Martes 2 de julio. Mayordomos de la tierra. Según el registro bíblico, el jardín del Edén y el mundo recién creado eran lugares de abundancia, hechos para que la vida prosperara y especialmente para que los seres humanos disfrutasen. Pero Dios también les dio al primer hombre y a la primera mujer y al resto de nosotros que vendríamos después de ellos, un papel que asumir en su creación. Rápidamente resulta obvio, y no solo por el método de Dios al crearlos, que Adán y Eva tendrían un estatus especial en este nuevo mundo. A Adán primero se le dio el trabajo de ponerles nombre a los animales y a las aves. Génesis capítulo 2, verso 19. Luego, a ambos se les dio uno de estos, papel mis que Dios mismo presentó pequeños. Como una bendición. Los adventistas, comillas, somos llamados a proclamar el Evangelio eterno. Llenen la Apocalipsis tierra capítulo 14, verso 6, a los peces a todo el mundo. Del mar y al a las hacerlo, aves del cielo. Simplemente estamos obedeciendo las palabras que se arrastran por el suelo. De hacer discípulos, Génesis capítulo 1, verso 28. Y enseñarles que guarden y todas compara las cosas. Génesis que capítulo 1, verso 28, Mateo capítulo, y capítulo 28, 2, verso 15. ¿De qué modo calificarías la descripción fue que nos del ocupáramos del ser humano de los que sufren, en una de los oprimidos, o dos oraciones, los pobres, Génesis los capítulo 1, verso 28, los presos? Y los bendijo Dios y les dijo, fue Jesús quien después de contar la parábola del buen samaritano, llenad la tierra, Lucas capítulo 10, versos 30 y señoread en los peces, ordenó del mar, a sus creyentes, en las aves de los cielos y haz tú lo y en todas las Lucas bestias capítulo que se 10, mueven verso sobre la 37. Tierra. Génesis capítulo fue 2, Jesús, verso 15, quien al descubrir el momento pues Jehová Dios en que al hombre dividiría las y lo puso naciones en el frente a él, de Edén, como aparte para el que pastor, lo labrara las y lo ovejas de los cabritos. Con demasiada Mateo frecuencia 25, en la historia verso cristiana, 32, Génesis habló capítulo 1, verso 28, es ayudar a los ha sido utilizado por los algunos enfermos, como los una licencia presos, para explotar el comillas, mundo natural, de ciertos digo, incluso hasta en cuanto de lo hicisteis. A uno de estos sí, mis hermanos el mundo más obviamente pequeños, fue creado para a mí, la vida, el beneficio y el disfrute en otras palabras, del ser humano, además pero de la proclamación de las grandes verdades sobre la humana, salvación, en palabras de Génesis capítulo 2, el estado 2, de los muertos y la perpetuidad cuando hablamos de la ley, mayordomía, debemos lo atender que primero las que necesidades de los en demás. El dinero. Sin embargo, ¿y qué en la mejor Biblia, manera el primer de llegar precepto a la gente para la mayordomía que también trabajando es cuidar en la tierra de ella, que Dios creó, como y escribió nos confió, Elena de White, el mandato solo para el Adán método y para de Eva, Cristo también será el que dará éxito que la tierra para llegar sería a la gente. Compartida con el sus Salvador hijos y trataba con las con los hombres futuras, como quien deseaba en el plan original bien. Para la tierra, les mostraba el mundo simpatía, creado, continuaría sus necesidades una fuente de y vida, se ganaba su bondad confianza y belleza entonces para todos les los pedía, seres humanos sigue, y Adán y Eva ministerio tendrían de curación, un gran papel 102, en su cuidado. Según la un tierra cálculo, sigue siendo las del escrituras Señor, contienen Salmos 24:1 y todavía somos llamados que expresan a ser la preocupación especial de Dios, todo lo que Dios por los nos pobres ha dado. Y los oprimidos. Quizá también en comparación con muchos otros aspectos en un mundo caído, la doctrina y la vida cristiana en general, mayordomo, el peso de las mayor. Referencias sobre el ¿qué servicio para a ti los necesitados ser mayordomo de es la abrumador. Tierra hoy en un mundo debemos caído, tomarnos en serio entender esta la obra de aliviar el dolor y el ¿de sufrimiento qué modo debería afectar que existen tu a forma nuestro de alrededor diariamente? Esto no nos aparta de la obra de difundir el Evangelio, al contrario, puede convertirse en una forma poderosa de hacerlo. Por supuesto, es bueno ayudar a los demás por el solo hecho de ayudarlos. Debemos hacer justicia, ver Miqueas capítulo 6, verso 8, simplemente porque es correcto y es bueno hacer justicia. Con todo, ¿no es aún mejor que, mientras hacemos justicia y ayudamos a los demás en sus necesidades inmediatas y temporales, también les señalemos la razón de la esperanza que hay en vosotros? Primera de Pedro capítulo 3, verso 15, que es la promesa de la vida eterna en Cristo. Jesús sanó enfermos, dio vista a los ciegos, curó a los leprosos,